La verdad que la música siempre juega un papel muy importante, pero en este caso me parece que muchísimo más, ¿no? Es una música grandiosa, te imaginás grandes cosas, no te podés imaginar pequeñas batallitas. Y lo bien que lo representa la música, que además hay una gran variedad de música de la época, estamos hablando de la Gran Guerra Patria, del triunfo sobre el nazismo, que se ha querido a lo largo de los años, desde el primer momento, achicar el papel que cumplió la Unión Soviética en su momento en esta derrota del nazismo, esconder, achicar, tergiversar. Y en estos tiempos que son tan convulsionados, hay que hacer el gran esfuerzo por saber distinguir lo que fue aquel momento, aquella etapa de la historia de la humanidad, porque hay que hablarlo así, no es un tema de los soviéticos, es un tema de la humanidad. Y la Unión Soviética puso, siempre se dice en estos términos, y está muy bien que sea así, de los muertos que puso la Unión Soviética, las vidas que puso la Unión Soviética, sin lo que no hubiera sido posible el triunfo sobre los nazis. Se le llama Gran Guerra Patria o Gran Guerra Patriótica, desde aquella época. Las repúblicas soviéticas perdieron aproximadamente 27 millones de personas. Una guerra que empezó con la invasión nazi de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 y terminó con la caída de Berlín el 3 de mayo de 1945 a manos del ejército. Por supuesto que hoy hubo, era la madrugada nuestra por la diferencia horaria, hubo un gran desfile, hubo un discurso que hizo Putin, y ustedes seguramente van a ver y escuchar muchas cosas de estas horas, que todo se redondea hablando de Ucrania cuando estamos en el momento que estamos. Pero hay que recordar los hechos históricos. Se habla de la necesidad de que tendría que haber un agradecimiento al pueblo soviético, que fue el que libró, el que puso la carne, la sangre, las vidas de gente de todas las edades. Nosotros hicimos acá un año el recordatorio, cuando fueron los 70 años, el recordatorio con mucho detalle de lo que sucedía. La peor amenaza que se conoció hasta aquel momento contra la humanidad toda, la amenaza del nazismo. El 9 de mayo marcó la caída del fascismo y también el fin de una campaña militar que respaldó el pueblo soviético todo y que pone, por eso hablábamos de los 27 millones de vidas entregadas en los campos y en las ciudades de toda la Europa oriental. Pero están los que quieren desfigurar esto y transformarlo en otra cosa, por eso es importante estar recordándolo ahora. Y siempre nosotros recomendamos leer documentos de la época, leer la verdadera historia, ¿no? Ayer en Europa hubo conmemoraciones, rememoraciones sobre la Segunda Guerra Mundial y hablando de otros, ¿no? Pero el patriotismo ruso y el rechazo global a la guerra se han mezclado en estas horas, en medio de estas conmemoraciones por el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los enfrentamientos en suelo europeo, con miles de muertos y millones de desplazados, no son parte del pasado, y hoy se pone todo el recuerdo de la historia a la luz de lo que está sucediendo en este momento. Y por eso ayer Europa buscó que fuera París la cuna de las conmemoraciones y que por lo tanto fuera Macron, el presidente reelecto de Francia, el que estuviera en el eje de las cosas. Aquella tergiversación que se viene haciendo año tras año después del fin de la guerra, tuvo este año en el escenario europeo una invitación, como se ha hecho todos los años, a los presidentes y a las autoridades de todos los países que tuvieron que ver con esto, e incluían allí a los rusos. Pero este año no se los invitó por lo que pasa en Ucrania. Es como lo de la rusofobia, más o menos, ¿no? Que se prohíben determinadas obras musicales, teatrales, de ballet, escritores, que se los prohíbe para cobrarle la cuenta de Ucrania en este momento a esta historia, ¿no? Por eso es muy importante conocer, y se está haciendo en otras partes del mundo también, estar buscando las formas de conmemoración. Los armenios conmemoraron el Día de la Victoria y la Paz, por ejemplo. Un discurso de los armenios donde felicitan a todos por el 77 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, que simboliza el final de la Segunda Guerra Mundial, el comienzo de una nueva era en la historia humana. Y plantearon los armenios que con la victoria en la guerra, la humanidad civilizada le dijo no a uno de los mayores males, el fascismo. Habla del papel del pueblo armenio, ya que más de medio millón de miembros del ejército soviético en los ejércitos de los países aliados hicieron una contribución significativa para salvar a la humanidad del fascismo. Estamos escuchando hablar sobre la época de la Unión Soviética. Y allí fueron estos pueblos que pusieron sus vidas, pusieron en base al hambre, en base a las necesidades que pasaron, el frío, la gente que murió congelada, pero siendo parte del frente de guerra, ¿no? Dentro de todo lo que hay para decir, la expresión esta Gran Guerra Patria se publicó por primera vez en el periódico Pravda el 23 de junio de 1941. ¿Y por qué se eligió esa expresión Gran Guerra Patria? Porque evoca a la Guerra Patria que enfrentó la Rusia zarista contra Francia en la época de Napoleón en 1812. Así, el gobierno soviético reforzaba el patriotismo de las masas con un mensaje nacionalista y reiteraba el grave peligro que para la Unión Soviética y sus habitantes significaba el ataque nazi. En Occidente se la llamó Segunda Guerra Mundial, al conflicto ocurrido en Europa en ese periodo, pero en la historiografía soviética se le llamó Gran Guerra Patria porque la Unión Soviética rechazaba tener vínculo alguno con la Primera Guerra Mundial, considerada como una simple guerra imperialista donde había participado la Rusia zarista. Además, reforzaba a nivel historiográfico el concepto de que la Unión Soviética era un Estado totalmente nuevo, cuyas tradiciones militares no correspondían a las de la Rusia zarista. Los historiadores soviéticos designaron como Gran Guerra Patria solo al enfrentamiento entre la Unión Soviética y la Alemania nazi para dar un significado de choque de ideologías donde el comunismo derrotó al fascismo. Thank you. Bueno, en esto de reconstrucción histórica, digamos, sobre esta fecha, la batalla de Stalingrado, que fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas soviéticas, luego de las derrotas iniciales de la llamada Operación Barbarroja, pasaron a la ofensiva contra las fuerzas del Eje. La importancia de esta batalla se aprecia en la cantidad enorme de bajas de ambas partes, la destrucción total de la ciudad y las enormes pérdidas de hombres y material que sufrieron. La batalla de Stalingrado se considera que fue la derrota militar más dura y más decisiva de la Alemania nazi, tras la cual se correspondió entonces en iniciativa con el Ejército Rojo. La Unión Soviética fue el país combatiente que soportó casi el 80% del ataque de los países del Eje en Europa, porque la victoria en la batalla de Stalingrado y la consiguiente contraofensiva significaron el comienzo del desmoronamiento de la máquina bélica alemana. La Gran Guerra Patria llegó a su final el 9 de mayo de 1945, por eso estamos hoy recordando, 9 de mayo de 1945, cuando se procedió a la total rendición germana en Berlín frente al mando militar soviético, por lo cual la Unión Soviética decide festejar oficialmente el Día de la Victoria el 9 de mayo. Un día antes, las fuerzas nazis se habían rendido ante Estados Unidos y sus aliados en Francia. Un apunte que nos parece importante también de lo mucho que habría para compartir ahora sobre la participación de las mujeres en todo esto, que cuando empezó la Gran Guerra Patria, los hombres iban todos a los frentes a pelear, las mujeres sustituyeron a los hombres que se habían ido al frente como combatieron en las filas del Ejército Rojo, las dos cosas, en divisiones de milicias populares y destacamentos de guerrilleros en territorios ocupados. Durante la Gran Guerra Patria fueron llamadas a filas 490.235 mujeres. La mayoría de ellas servían en unidades médicas, administrativas, viales, automovilísticas y de comunicaciones, pero otras formaban parte de las unidades que tomaban parte directa en los combates, en destacamentos de guerrilleros, luchaban en condiciones de clandestinidad y en servicios secretos. En total, en diversas épocas en los frentes, combatían de 600.000 a 1.000.000 de mujeres. 80.000 de ellas eran oficiales. El mayor número de mujeres sirvió en las unidades médicas. Del total de los médicos que trabajaban en los frentes, que eran 700.000, a las mujeres les correspondía el 42%. En las unidades de comunicaciones, la capa de las mujeres llegaba al 80%. Eran telefonistas, telegrafistas, operadoras de radio, técnicas y mecánicas. En las unidades automovilísticas, el número de mujeres excedía el 50%. Servían fundamentalmente de reguladoras de movimiento y controladoras en retenes. También había mujeres en unidades de carros blindados, fusileras, operadoras de radio, técnicas, fusileras de torres, conductoras y hasta jefas de tripulación del carro blindado. Hay otros capítulos a tener en cuenta de todo esto. Desde el punto de vista de la economía, la agresión de Alemania contra la Unión Soviética exigió movilizar todos los recursos humanos y materiales sin excepción alguna. Obviamente, fue todo puesto al servicio de la guerra. La apuesta de la economía sobre los rieles militares se realizaba en condiciones difíciles. La situación que se configuraba en los frentes obligaba a efectuar un traslado sin precedentes de unidades de producción de las zonas occidentales del país al este. Los primeros 6 meses de la guerra fueron los más difíciles para la economía soviética. La producción industrial se redujo más de 2 veces, el laminado de metales ferrosos se redujo 3 veces, el de metales no ferrosos 430 veces, y así se disminuyó en flecha la fabricación de aviones, de carros blindados, de municiones, porque las principales unidades de producción se desplazaban al este del país. Bajo la dirección del Comité Nacional de Defensa, que se instituyó en junio del año 41, se llevó a cabo la evacuación de empresas y fábricas y la puesta del sector económico civil sobre los rieles de la guerra. De las zonas adyacentes a los frentes fueron evacuadas a las regiones del Volga, los Urales, Siberia, Asia Central y Kazajistán, 2.593 empresas, incluyendo las metalúrgicas, las de construcción de maquinarias, la de instrumental eléctrico. Y claro, las empresas llegaban al lugar de destino, primero se ubicaban a cielo abierto o en escuelas, no podían paralizar la economía. A cielo abierto, o en escuelas, o en teatros, en otros locales poco adecuados. Pero gracias a la labor abnegada de los obreros e ingenieros que trabajaban de 12 a 16 horas diarias, entraban en explotación al cabo de 3 o 4 meses. A menudo los talleres empezaban a funcionar a cielo abierto. Después se levantaban ligeras edificaciones de madera. A mediados de 1942, la maquinaria evacuada empezó a funcionar a plena marcha. Se logró garantizar el aumento de la producción en muchas ramas de la industria pesada. A partir de febrero del 42 empezó la práctica de movilizar para trabajar en empresas industriales y obras de construcción a la población urbana apta para el trabajo, incluyendo adolescentes de 14 años. Que aprendían la profesión de modo acelerado y se ponían a trabajar junto con los adultos. Y después se decidió atraer también a la población rural. Y con toda esta movilización y con todo este trabajo hecho, como ustedes ven, a contrarreloj, con todas estas medidas, se pudo, en el primer semestre, solo en el primer semestre de 1942, producir 54.000 piezas de artillería, 11.000 carros blindados y 10.000 aviones. Al año siguiente, la URSS anualmente lograba fabricar piezas de artillería 120% más que Alemania, morteros 400% más, carros blindados 80% más y aviones 30% más. Esto también es parte de la posibilidad de la victoria. Por esto fue posible la victoria. Ese sacrificio que hace el pueblo soviético para poner todo esto en funcionamiento. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы, порохом vamos a ir cerrando este espacio que, por supuesto, podría ser mucho más largo, pero nos parece, sobre todo, la intención es no perder la memoria, no dejarse entreverar en estas épocas, y la mejor forma primero es empezar siempre por conocer cómo fue la realidad, ¿no?, de aquella Segunda Guerra Mundial en la que el pueblo soviético cargó con el principal peso, el que puso los muertos, ya dijimos, la cantidad que incluso entre pérdidas directas e indirectas se llega a hablar de 47 millones de muertos. La mayor parte de los muertos no fueron los militares que estaban tomando parte directa en las operaciones de combate, sino los civiles. De los 5,7 millones de soldados y oficiales hechos prisioneros, 3.300.000 murieron de hambre, de frío y por la tortura. En territorio de la Unión Soviética, como resultado de los bombardeos, combates y crueles condiciones del régimen de ocupación, murieron o fueron exterminados 11.520.000 personas. Fueron llevados a Alemania a hacer trabajos forzosos 5.300.000 personas, de los que volvieron a la URSS 2.600.000. Murieron a causa del maltrato y de las difíciles condiciones de vida cerca de 2.200.000, y se convirtieron en emigrados 450.000 de los ex ciudadanos soviéticos. Por eso, todo el respeto y toda la gloria al pueblo soviético que ganó la Segunda Guerra Mundial.